aquí en Paradigma Radio. Y ahora, a las 6 de la tarde, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta las 9 de la noche, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde de jueves lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. No, Inés, no. Hoy no es Inés quien nos acompaña. Hoy, porque en todas las casas hay, en todas las octavas o todas las novenas tienen... como, bueno, eso ya algún día lo decía mi madre, pero no me lo aprendí. La cuestión es que hoy Inés se ha hecho un poquillo la raboncilla porque había cosas importantes a las que atender en la casa, en la familia. Y tenemos hoy un sustituto de oro, una persona que la conocéis ya porque a lo largo de toda la temporada ha ido inoculándonos la conciencia cultural, así como el que no quiere la cosa, hasta que hoy ya ha metido cabeza y aquí se ha metido de cuerpo entero a nuestro queridísimo David Luna. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, no podía desaprovechar la oportunidad. El mundo es de los que se arriesgan. Y dije, ¿cómo? Que Inés no puede venir, pues aquí está el tío. Aquí está el tío. Bueno, pues nada, tendréis que entender que hoy posiblemente, con este cúmulo de testosterona que impera en los micrófonos, con nuestro Adri Velarde al otro lado de la pecera, en el control y en los mandos, echando ya casi de menos hoy un poquito a nuestros alumnos de práctica, desde aquí les mandamos un, no efusivo, pero sí un cariñoso saludo. Una colleja. Sí, efectivamente. Esperando que nos enseñen las notas, a ver cómo han salido el final de curso. Uh-huh. Y bueno, pues ¿qué pasa, David? ¿Qué tal? ¿Cómo ves tú hoy que desarrollamos el programa? Porque hoy es muy importante que tengamos presente que es nuestro 31 programa de la temporada. Vaya. 31 programas, que no es poco, ¿eh? Y nuestro último programa de la temporada. Cerramos año COVID, temporada COVID. Efectivamente, vale. Ya le hemos dado una vuelta con el papel de celofán. Cuando den las 9 y las 9 y cuarto, así lo más tardar, le daremos un puntapié camino que la calle San Fernando hacia el río Guadalquivir. Claro que sí. Hemos pasado de todo, Enrique, junto a esta temporada aquí. Vaya, y no nos hemos hartado. Bueno, nos ha crecido una base militar de repente, hemos visto mascarillas de todos los colores y de todos los tipos. Vaya. Hemos tocado cosas muy interesantes. Yo mi ratito, bueno, pues tú sabes, siempre me ha gustado venir. Han sido 31 programas, yo solo he faltado en uno por cuestiones laborables. Que, bueno, pues fíjate, tengo hasta trabajo. Y a ti te gustan los pares más que los impares. Claro, yo eso de 31 se me quedaba así como muy entonces en 30, redondo. Plan, sabíamoslo. Pero bueno, Adri, que lo comentábamos, sí, el David, número redondo. Hoy voy a redimirme y por eso me voy a pegar aquí esto que para mí va a ser un maratón de radio, 3 horas contigo. O sea, yo creo que sí sobrevivo a esto. De radio y conmigo. Ni Pfizer, ni Moderna, ni nada. Penitencia, esto sí que es una vacuna. Ahí están tus pecados, señores. A redimirme, sí. Bueno, veo que tenemos una escaleta muy interesante, ¿no, Enrique? Sí, sí, sí. Mira, como siempre, y para no variar, porque además nos despierta esa parte necesaria de la ecología en nuestras mentes y nuestros corazones, de la mano del maestro Guillermo Contreras, que entrará en breve y estará con nosotros para luego pasar a tu sección, ¿no? Sí, hoy para cerrar también esta temporada, bueno, pues hemos hablado mucho de cultura en cuanto a lo que es creación cultural, lo que son propuestas de lenguajes culturales, y a mí se me quedaba un poco cojo el traer una óptica mucho más centrada en esa parte de la cultura que no tiene tanto que ver, o sí, con las expresiones artísticas, sino más bien con las identidades y con, bueno, los usos, las costumbres, como en este mundo globalizado somos capaces, si es que lo somos, y veremos que sí, que hay gente que se dedica muy en serio a esto, de encajar estas piezas identitarias en un espacio geográfico común. Bueno, ¿eh? ¿Y quién será? ¿De la mano de quién? Tenemos a Córdoba Cogen esta tarde. Vale, genial. Bueno, pues luego pasaremos del tirón porque hace escasamente 3 días, desde hace algunos años, se celebra el Día Europeo de la Música. Sí. Y además tiene unas connotaciones muy interesantes y nos ha parecido también, pues bueno, de la mano de Laura Yorca, que es una profe de la Orquesta de Córdoba, bueno, pues hacer un análisis. Vamos a hablar también de la música, vamos a hablar de si ese tipo de eventos cuajan o no cuajan, tienen o no tienen sentido, el recorrido que ha podido tener en otro momento. Y ya si acaso, pues incluso pues le preguntaremos qué tal, cómo suena la orquesta y esas cosas, ¿no? A ver qué melodía es la que nos trae, ¿no? Vamos a aprovechar y a ver qué canción están tocando. Efectivamente. ¿No? Bueno, y luego pegaremos un salto a ver cómo les fue a nuestros amigos de Prolibertas. Que, su aniversario. Efectivamente, que a primeros de junio celebraban su 20 aniversario. Que dicen que 20 no es poco, pues de la mano de Eduardo García nos contarán a ver cuál ha sido el programa y, bueno, que nos cuente también un poco de su vida, de sus quehaceres, ¿no? Sí, claro, que nos describa lo que yo creo que ya es una actividad que se conoce en la ciudad, después de 20 años, es lógico, pero bueno, que nos dé detalles de en qué momento están y de cuáles son sus proyectos futuros. Correcto. Bueno, pues ¿y luego dónde nos vamos, David? Pues luego vamos a, con la proximidad del calendario, no podíamos dejar de tocar un tema como es la celebración del Día del Orgullo Gay. Vamos a hablar con Francisco Segura, del colectivo LGTB, y bueno, pues también por adentrarnos un poco en esta ya también tradicional celebración, pero que parece ser que con los tiempos y con esto que nos estamos comiendo en estos días de ese gobierno austriaco que está ahí en plan homófobo, parece que por más orgullo gays que celebremos, sigue costando un poco de trabajo esto. Bueno, no le vamos a dejar espacio a los Víctor Urban de la vida, ¿eh? Y iremos dándole el espacio y el reconocimiento que merecen, ¿no? Bueno, pues después de eso cerraremos la temporada como la empezamos, de la mano de las píldoras poéticas, de la mano de nuestro amigo José García Obrero, que fue con Estefanía Cabello quienes abrían el periplo de ese momento poético en el ¿Qué tal, cómo estamos? Sí, y nos ha parecido interesantísimo que sea José García el que le dé el aldabonazo a la temporada, correcto. Bueno, y así, como el que no quiere la cosa, nos hemos plantado ya casi a las 8 de la tarde y nos iremos a nuestra tertulia, ¿no? Nuestro momento relajado pero intenso de reflexión, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué tema hemos...? Es que claro, has dicho momento relajado y no sé yo si los temas que traemos a la tertulia son muy relajados. Nosotros vamos a darle nuestra mesura habitual porque las cosas hay que hablarlas con tranquilidad y con buenas maneras, ¿no? Pero vamos a charlar sobre el tema de los indultos a los presos independentistas. Y pues luego nos vamos a venir también a nuestra realidad más cercana y vamos a tratar el tema del desmantelamiento de los centros cívicos, que en esta última semana también ha movido a la ciudadanía y parece que hay harina ahí. Sí. Hay harina sin cribar, ¿eh? Bueno, y si os parece que esto no es poco, os lo vamos a trufar de una buena música, ¿no? Porque ya estamos en verano, ya sí que es verdad que con la noche más larga, con San Juan cerrado y con los ritmos a flor de piel, nuestro querido Adri Velarde nos ha hecho hoy una selección de músicas calentitas y de nombres legibles. Gracias, Adri. Todo en castellano, me imagino. Sí, todo en castellano, efectivamente. Muchas gracias. Bueno, y pasamos ya directamente, ¿no? Vamos a darle la entrada a nuestra sintonía escolástica que le da entrada a nuestro amigo Guillermo Contreras. Cuando quiera, Adri. Vamos a ello. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente, con Beltrán. Presumido has conseguido que al final tus hojas sean rojas como un desafío al honorable. Bueno, ya estamos. Ya hemos llegado, ya nos hemos asentado. Guillermo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Pues, hombre, con este asalto que hemos hecho aquí a esta mesa de encuentro del jueves, espero que David, te haga la pregunta indiscreta que suelo hacer a todas las personas con las que tertulías. Sabes que no, Enrique, sabes que la guardo todas para ti. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está, Guillermo? Pues ya una vez que ha pasado esta semanita tranquila desde el punto de vista del tiempo, que no del clima, del tiempo, pues ya empezamos a estar preocupados pensando en los incendios. Uh-huh. Ya está aquí el termómetro empezando a subir y cuando miras para la sierra y te encuentras con que ha habido gente que ha puesto bidones de gasolina a mitad de la sierra, dices, ostras, ¿esto cómo puede ser? ¿Bidones de gasolina, eso cómo es? Sí, al eucalipto le llaman el árbol gasolina. Vale. Es que claro, es que España está llena de árboles de gasolina, de árboles de gasolina. El eucalipto ocupa en España 15.000 kilómetros cuadrados. La provincia de Córdoba tenemos 13.000 kilómetros cuadrados. Luego hay una superficie superior a la provincia de Córdoba de eucaliptos, que son árboles que les gusta el fuego. Que de hecho que le llaman así, ¿no? El eucalipto entró, sobre todo, está asentado sobre todo en Huelva y en la cornisa cantábrica. De hecho, el 50% de la masa forestal de Galicia, fíjate, es eucalipto. Uh-huh. Y en el resto de la cornisa cantábrica, no es esa proporción, desde luego, pero en Galicia el 500.000 hectáreas son de eucalipto y 400.000 hectáreas nada más de árbol autóctono. Es decir, ha superado el árbol autóctono, ¿no? Un árbol que entró en España en el siglo XIX por cuestiones industriales, para servir de materia prima para la fabricación del papel, y ha sido ya declarado especie exótica invasora. Especies exóticas hay muchas, tanto en flora como en fauna, pero no todas son invasoras. La especie exótica invasora es la que se apropia y desaloja, se apropia el terreno y desaloja uh-huh. a las especies autóctonas, ¿no? Entonces el eucalipto afecta al suelo, deseca y empobrece el suelo, deseca, es tremendo esto, sí, sí. Sí, eso era una de las cosas que yo te quería comentar, que siempre había escuchado es bueno para el suelo. No porque lo deseca, en general, cuando se hacen reforestaciones muchas veces se hacen sin tener en cuenta que los árboles que estamos plantando cuando crezcan, pues requerirán humedad del suelo. Y esto en algunos sitios ha supuesto, pues... impedir que los árboles se desarrollen como debieran y además afectar a los acuíferos y a las zonas húmedas del entorno, ¿no? Es muy importante el eucalipto. De hecho, hay un par de eucaliptos en el arroyo de Pedrochas, en mitad del cauce, inmensos, imponentes, preciosos, que mucha gente estamos pensando en pedirle a la Confederación que los quite, porque claro, el arroyo de Pedrochas no es un río de aguas permanentes, es de aguas estacionales. No viene muy bien, que yo lo he visto en julio y en agosto, lo he visto con agua en años lluviosos, pero claro, o sea, hay que protegerle en años no lluviosos, ¿no? Claro. Y hay en medio un par de eucaliptos que son imponentes, que son preciosos, que a mí el eucalipto, desde el punto de vista estético, es un árbol muy bonito, muy bonito. Pero, sí, claro, pero que hace el efecto de magdalena en el vaso de leche, ¿no? Claro. Un poco así, deseca el suelo, lo empobrece, favorece la erosión y sobre todo presenta mayor inflamabilidad. Aparte de que se aloja a otras especies autóctonas. Sí, porque es verdad que en torno a los eucaliptos no hay árboles, claro, por el porte que tienen y por lo que dicen, ¿no? Pues un poco como el pino, ¿no? Son árboles que emiten ciertas sustancias, tanto por aire como en el suelo, que impide el crecimiento de otras especies, ¿no? ¿Y dónde es originario? ¿Has dicho que se introduce? Es australiano, ¿no? Sí, sí, uh-huh. sí. Claro, empieza la preocupación por los incendios. Por cierto, que ahora que estamos en pleno proceso de desescalada, vacunándonos todos, pues hay algunos bomberos que también proponen vacunar a los bosques. vacunar a los bosques contra los incendios. Ah, es curioso, pero sí, sí. Pero los bomberos, a ver, los expertos en tratamiento del fuego, lo llaman así, vacunar a los bosques. ¿Qué significa qué? Pues hacer quemas controladas. Vale. Hacer quemas claro. controladas. La mejor forma de evitar que un bosque arda es quemarlo controladamente. Quemarlo controladamente. Que es un proceso. A ver, esto no sería necesario provocar quemas controladas si no hubiera la cantidad de maleza que hay en los bosques hoy en día, ¿no? Sabéis que ahora los expertos en tratamiento del fuego hablan de los incendios de sexta generación, los incendios de nueva generación, que por cómo está de descuidado el campo, básicamente por la despoblación rural, por cómo está despoblado el campo, los incendios de esta generación pueden afectar, están afectando ya en California y en otras localidades, y pueden afectar aquí a ecosistemas enteros. Es decir, que en un momento dado podemos ver arder todos los Pirineos. No es que se queme un monte o dos o tres, no. Bueno, eso de la cordillera hecho, entera. De hecho, en no pocas ocasiones hablan de del tratamiento de los... De los bosques, de las masas arbóreas en invierno, ¿no? O sea, que hay que cuando hay que trabajar en el bosque o en... Los o en fuegos los, se apagan en invierno. Se apagan en invierno, dicen efectivamente. Ellos, los fuegos ¿no? se apagan en invierno. Cuando los cortafuegos claro. se oxigenan, cuando los espacios arbustos de arbustos de monte bajo, en fin, que eso no es nuevo, ¿no? Como que eso, lo que pasa es que, bueno, que lo esperamos al momento de la lamentación, ¿no? Cuando llegan... estas grandes masas que todos los veranos nos asaltan de incendios de 15 días. De hecho, el nivel de estos incendios es tal que atacarlos con medios convencionales no sirve para nada. Es decir, cuando hay un incendio de estas características, los bomberos pues lo atacan con hidroaviones, en fin, haciendo un despliegue. Uh-huh. Pero eso no vale para nada, ellos lo saben. Lo que pasa es que la presión ciudadana es tal que, claro, si tú algo ves un incendio hacer, y ves claro. a los bomberos jugando al tute, pues dices, ¿esto qué está pasando? ¿No? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues echarle, empezar a descargarle aviones cisterna litro. Para que parezca que estás haciendo algo. Pero los incendios, estos incendios de sexta generación, no se apagan así. Es más, no se apagan. Es que es imposible apagarlos, ¿no? Hay que esperar a que llegue su momento y el fuego acabe con todo lo que tenía que acabar y se pare. Por eso el tema de vacunar, que es... Vamos, hay muchos expertos que proponen ponerlo en práctica. De hecho, en algunos sitios se está poniendo en práctica ya de forma experimental y la verdad es que parece una buena opción porque los incendios son algo asociado al monte. Siempre ha sido así, o sea, ningún monte está exento de que caiga un rayo y ala. Puede ser también una especie de mecanismo de la naturaleza, de autorregeneración a sí misma. Bueno, hay algunas especies que les viene bien el fuego, que aprovechan el fuego para dispersar sus semillas. Uh-huh. Acaban con otras especies que están compitiendo. Uh-huh. Eso es típico también de la especie mediterránea, ¿no? La especie mediterránea que tiene una corteza gruesa, robusta, pues no le afecta a los fuegos como le afecta a otras especies, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que hay. En la medida en que se ha despoblado el campo, los primeros incendios, los incendios de primera generación, son los que dicen que cuando se empieza a despoblar el campo, crece la hierba y entonces, bueno, pues los incendios se extienden con rapidez. Pero después de crecer la hierba, crecen los arbustos. Claro, esos son los incendios que llaman de segunda generación. Primera generación, se quema el pasto, la hierba. Segunda generación, se queman los arbustos. Tercera generación, se empiezan a quemar los árboles. Es cuando tenemos que empezar a hacer cortafuegos, ¿vale? Y luego llegan ya cuarta, quinta, sexta generación, que ya empiezan... Los de cuarta generación es que como hemos ocupado el monte con viviendas, pues esos incendios resulta que los bomberos tienen que dedicarse a proteger a las personas y a intentar salvar las viviendas detrayendo recursos de lo que es el bosque en sí, ¿no? Eso también es algo muy típico, ¿no? Se está quemando el bosque, se va a quemar mi casa, oiga usted. Luego llegan los incendios de quinta generación, que son los simultáneos, ya cuando te encuentras con varios focos de incendios en puntos diferentes, ¿no? Y ahora estamos en este punto de estos incendios que llaman de sexta generación, que dicen que están afectando ya y que van a afectar. Aquí están advirtiendo ya, ojo, que esto es que se puede llevar por delante un ecosistema entero. Los picos de Europa, los Pirineos, masas boscosas de ese calibre, ¿no? Uh-huh. Imagino que hay medidas para esto, como decir, durante el invierno o tal, pero entiendo que son insuficientes o ineficaces. A ver, la única medida que puede acabar con esto es recuperar la población rural. Porque esto pasa por el abandono Aquí tenemos un ejemplo, en fin, entre comillas, muy parecido en el Guadalquivir, ¿no? El río Guadalquivir a su paso por Córdoba en los años 50 no tenía la arboleda y la vegetación que tiene ahora. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque la gente aprovechaba la leña, cortaba la caña para fabricar cañizo, recogía la arena para la construcción, pastoreaba. Usaba, claro, usaba entonces, el entorno. ¿Qué ocurre? Que ahora no pastoreas, no coges la leña, ¿no? Y tienes el río, entre otras cosas, no solamente por eso. Sí. Pero es un ejemplo próximo, ¿no? Pero claro, tú imagínate aquí en la Sierra de Córdoba, cuando había pastoreo, cuando había piconeros y piconeras, claro, y cuando la leña tenía un valor, en fin, cuando se cuidaba el entorno. ¿Cuál es la mejor solución? Recuperar la población rural. La España vaciada es que es sangrante. Además, es que no nos va a quedar más remedio desde todos los puntos de vista, porque las ciudades, llegado a determinado nivel de población, son absolutamente antiecológicas, son insostenibles. Una ciudad con 3 millones de habitantes es insostenible. O sea, en esas ciudades, hagas lo que hagas, la mochila ecológica de un habitante de una gran capital es de 2-3 planetas. Hagas lo que hagas. No, claro. No puedes evitarlo, ¿no? Entonces, esas ciudades hay que deconstruirlas e ir ocupando el campo, entre otras cosas porque hay que volver a la producción agrícola y ganadera extensiva y de cultura campesina para darnos de comer cuando no podamos traer garbanzos o legumbres de Chile o de Canadá, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces hay que volver al campo, hay que ocuparlo. Curioso, ¿no, Enrique? El péndulo, ¿no? Tenemos que volver de donde vinimos, ¿no? ¿Sabes la sensación que me da cuando te oigo hablar en la línea de pensamiento que desarrolla Guillermo? Que a pesar de los pesares, entiendo que la naturaleza... Este mediodía escuchaba yo en las noticias a la hora de la comida, el rastro de temperatura que un satélite había tomado en el círculo polar ártico. Y aparecía una radiografía con unos tonos de rojo intenso de por encima de 30 grados. Moscú, sí. San Petersburgo, por encima de los 30 grados. Pero es que de ahí para arriba, con temperaturas constantes, o sea, no un punto determinado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es el síntoma, ¿no? Alguien en la mesa decía, bueno, habrá quien diga que eso será mentira, ¿no? Pero es que eso es el síntoma de que probablemente este tipo de, esta línea de pensamiento que nos trae, esta reflexión que nos trae Guillermo cada jueves, tendrá que ocupar el espacio que por demanda propia de la propia naturaleza nos va a marcar, ¿no? O sea, es que aunque nos echemos las manos a la cabeza, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Que el papel de didáctica que estás haciendo, es una forma de darte las gracias por 31 programas de Pepito Grillo Verde, ¿no? Pepito Grillo a secas, le cae genial, ¿no? Sí, sí. Guillermo... Yo también he faltado algún programa, ¿eh? Sí, bueno, pero ha venido el perrito. Pues efectivamente, las propuestas que hacemos los ecologistas son las que deberíamos hacer como comunidad si fuéramos una comunidad inteligente, ¿eh? Me parece curioso que se habla muchas veces de decrecer, pero yo creo que no es del todo correcto, ¿no? Porque tiene una connotación como negativa, ¿no? Eso de decrecer, ¿no? Sino que sería crecer hacia otra dirección, ¿no? A la que vamos. Es que es decrecer fundamentalmente en el consumo de bienes materiales. Es de crecimiento. Desde el punto de vista de la economía, uh-huh, es de crecimiento. Es decir, la economía no puede crecer a un ritmo del 3%. No puede crecer a un ritmo del 3%. Entonces, la economía, claro, en el capitalismo es imposible. Es decir, ordenarlo. El capitalismo, uh-huh, es incompatible con el decrecimiento o estancamiento de la economía. Uh-huh. Pero claro, como a nosotros el capitalismo lo que hace es que nos estorba, que no lo queremos, porque es el culpable, este sistema de producción es el culpable de este desastre, de esta depredación de recursos, pues de crecer, claro, de crecer el consumo de energía y de materiales. El otro día hablamos de los minerales que son necesarios para implementar energías renovables. Y es un disparate. No podemos pretender tener con energías renovables la misma cantidad de energía que tenemos con las fósiles. Claro. Hay que decrecer, es decir, consumir menos energía. Uh-huh. Consumir una tercera parte de la energía que estamos consumiendo ahora. ¿Y eso qué lleva? Pues desencadena un proceso de crecimiento en el consumo de todo tipo de bienes. Ahora, de bienes materiales. Ahora, de bienes espirituales es todo lo contrario. Es que el decrecimiento es vivir mejor con menos. Es que solamente podremos vivir mejor si somos capaces de vivir con menos. Esa es la, ese es el eje, el hilo conductor de nuestra filosofía. Para poder vivir mejor, hay que vivir con menos. Y es posible, con menos bienes materiales, pero con muchos más bienes de tipo comunitario, participación, relación social, afectos, cuidados, y, en fin, contacto con la gente, reencuentro con la naturaleza, baños de bosque, muchos baños de bosque. Vaya, vaya, los baños de bosque. Empezamos la temporada con los baños de bosque casi. Qué jodido, como hemos hecho la hipérbole ahí. Los recuperaremos ya en octubre. En nos han seguido, los baños de bosque han estado siempre presentes. Sí, así hay un point. Siempre presente. Bueno, pues Guillermo, mándale un mensaje a tu audiencia, que sé que tienes una audiencia fiel y constante, ¿eh? Porque o tareas para el verano, ¿no? Mándanos, claro, como buen maestro, que con tu vainica doble que nos ha acompañado todos los jueves al comienzo del programa, ¿eh? No sé, ¿eh? O qué propósito, no sé, lo que quiero. Yo creo que hay dos mensajes claros. El primero es organízate, el primero, organízate, y el segundo, revélate, rebelión por el clima. Bueno, por el clima, por la biodiversidad, en fin, revélate por el planeta. Pues muchas gracias, Guillermo. Ha sido un enorme placer tenerte toda la temporada aquí al pie del cañón. Has ocupado un espacio, creo que preferente en el programa, y además que yo personalmente te estoy muy agradecido. Ha sido muy didáctico y yo por lo menos he aprendido, y seguro que los oyentes... A ver. ¿Se oyen por ahí aplausos de los oyentes? Espérate un momento, Guillermo, sí. Que me parece que si somos capaces de darle al volumen, lo mismo... ¿se oyen o no se oyen? ¿Sí? ¿Están por ahí cerca? No, pero son los aplausos a la ministra que están ahí en la ¿qué? Calle Capitular. Sí, es posible, pero bueno, no nos quedamos para nosotros. La ministra ya la aplaudirán en otro sitio. No, la ministra viene ya aplaudida de serie, ¿eh? ¿Qué puñeta? Bueno, Guillermo, un abrazo grande, gracias, y muchas gracias por tu compañía. A vosotros también. Venga, nos vemos.